antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es InfoMusic. BTS ya tiene cuenta en TikTok. Como una nueva alternativa para ofrecer contenido divertido e inédito, la banda acaba de unirse a la aplicación y ya publicaron sus primeros videos. A tan solo unas horas de haber abierto su perfil, ya tienen más de 1 millón de seguidores. Esta iniciativa llega a pocos días de que los integrantes hayan finalizado sus vacaciones, que duraron alrededor de un mes. InfoMusic. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. InfoMusic. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.